Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Y sí, con este tema tan emblemático, pues viva Quito, ¿no? Anoche pues ya se iniciaron las fiestas oficialmente y esto con la elección de Reina de Quito 2018-2019. Daniela del Carmen Almeida, estudiante de Derecho de 21 años, es la actual reina de Quito. Esto fue en el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario, y pues ahí estuvo el escenario de este evento, ¿no? Con ello, como lo decía, se inauguró oficialmente las fiestas por los 484 años de fundación de nuestra ciudad. Bien, junto a esta actividad comienzan los pregones. Obviamente las serenatas, el juego de 40, la carrera de coches de madera y un sinnúmero realmente de actividades ligadas con las fiestas quiteñas. Muchos, muchos, y hay que decirlo también, pues no comparten la elección de reina, no están de acuerdo con que se festeje la fundación, en fin. Otros pues dicen que bueno, ya no hay toros. Otros dicen se acabó las fiestas cuando se suspendieron los toros. Otras personas dicen, no, pero qué aburrido que este año haya más artistas nacionales que extranjeros. Otros dicen, qué bueno que haya más nacionales que extranjeros. Miren ustedes. Entonces, no estamos a gusto con nada también, ¿no? Y lo otro, muy respetable, cada cual piensa, siente y actúa como su libre albedrío, pues le permite y le señala, ¿no? Y eso es lo bueno entre los seres humanos, claro, poder respetar la diferencia, lo que a uno le gusta, a otro le puede ser terrible, pues cada cual, como dicen los chicos, cada uno, ¿no? Pero bueno, oficialmente en todo caso, ya estamos con las fiestas de Quito. 9:10 a.m. y tenemos otro tema precisamente de esta música tradicional que hace homenaje a nuestra ciudad. Después de aquello, tenemos otra de las orquestas tradicionales de nuestro Quito, como es Don Medardo y sus Players, por ejemplo. Y de paso, María José, no sabía, ella es muy chiquita, pero tiene toda, realmente tiene toda una tradición orquestera, y más si es con Don Medardo y sus Players. Bueno, estamos en fiesta y entonces hoy viernes vamos a ponernos un poquito de fiesta también. 9:10 a.m, vamos a escuchar ahora este tema con banda, La Cuchara de Palo. Están escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12:00 p.m, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. serás luz para encender un día más. Don Medardo y sus playas te cantan. Yo no quiero casar, caminante soy. Veo en tus ojos la ilusión.

Sí. Bienvenido a La Rayuela. Hablemos un poquito de este proyecto. ¿De qué se trata, Ciudadanos del Mundo, Carlos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Somos Ciudadanos del Mundo. Este es una campaña que está atacando la problemática de la xenofobia. Entonces, como lo mencioné, nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Francisco, del Colegio de Comunicación, y de particular que tenemos una materia que se llama Medios Mixtos, que junta a gente de distintas carreras. Está gente en mi grupo es gente de cine, gente de comunicación, gente de publicidad, para desarrollar campañas sociales. En todo caso, es un concurso interno y se definen cuáles son las campañas más son más apropiadas. Entonces, precisamente nuestra campaña, la temática tiene que ver con la coyuntura, es por eso que estamos trabajando con respecto a la temática de la en contra de la xenofobia. Bien, Carlos, cuéntanos un poquito, para enmarcarnos un poco más en este tema, ¿qué es la xenofobia? Bueno, la xenofobia vendría a ser como el rechazo a las personas que son de otro lugar, de otro país, de otra nacionalidad. Y en este caso, como hemos visto, debido a distintas circunstancias, nuestro país ha recibido migrantes, aunque siempre hemos sido un país de inmigrantes, ¿no? O sea, bueno, de hecho somos la mitad del mundo. Inclusive diría que milenariamente siempre Ecuador ha sido un lugar de tránsito, donde sabemos que siempre ha habido culturas que han estado atravesando. Precisamente el hecho de ser un país de tránsito creo que ha hecho que tengamos una riqueza, no sé, alimenticia, lingüística, en muchos sentidos. Entonces, esto de la inmigración a lo que ahora es Ecuador, como que no sería tan nuevo a la final. Pero también es importante recordar que el ser humano como tal ha sido migrante desde el inicio mismo de su existencia. Y digo el ser humano, no importa de qué país, de qué región, de todos. Toda la vida ha habido migración por diferentes motivos: geográficos, económicos, sociales, es decir, de mil formas. El ser humano ha migrado. Entonces, ciertamente, en estos últimos meses hemos visto como con mucho más, ¿qué diría yo? Tal vez ha sido más evidente esta migración hacia nuestro país de personas, sobre todo, digamos que venezolanos, colombianos, en fin. Sin embargo, de eso, creo que luchar contra la xenofobia es un camino positivo. Me parece que es un derecho que asiste a todos también. Y por lo un poco hay que hacer memoria en algunas circunstancias, ¿no? Alguien decía que para no ser xenofóbicos, no ser racistas, nos hace falta viajar un poco más. Que mientras más viajamos, mientras más conocemos el mundo en su entorno, pues la xenofobia a lo mejor se nos va curando. ¿Qué dices tú, Carlos? Sí, efectivamente, nuestra campaña ha estado, por un lado, produciendo material para redes sociales, en vista de que también hemos considerado que lo que siempre pasa, y ahora últimamente con las fake news, hay mucha información, pero solo a veces de un solo lado. Entonces, hemos estado realizando entrevistas a algunas personas, hemos desarrollado una minga, que es un evento de integración, que ya lo hicimos en la primera etapa y vamos a volverlo a hacer, que ya les voy a contar. Pero con respecto a lo que menciona Cibe, por ejemplo, conversamos con una de Juanito Guarderas, una persona bastante querida. Claro, decía, cuando viajas se te abre, decía, en 360 grados la mente, y empiezas a entender un montón de otras dinámicas. Christoph Baumann también, que era una persona que estaba apoyando la campaña, que es migrante, y bueno, es uno de los migrantes queridos acá, pero claro, él es alemán, manaba, como él menciona, por todas las costumbres inclusive que tiene. Él hacía notar un aspecto muy importante, decía, inclusive lo que está pasando ahora con el clima, nadie sabe lo que va a pasar con respecto al tema de la inmigración. O sea, claro, estamos sufriendo, el planeta está sufriendo cambios, y quién sabe, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que pasó muchas veces con los fenómenos migratorios, inclusive tuvieron que ver con el tema del clima. Entonces, ¿quién sabe que se vayan poniendo las cosas y que haya grupos humanos que tengan que migrar en función a lo que pase? Entonces, es inevitable la migración como seres humanos. Entonces, todo eso nos hace pensar, y lo que buscamos es que la gente reflexione, que debemos estar preparados y mejor ir buscando estrategias e irnos acostumbrando a este tipo de fenómenos. Cuéntanos de qué campaña estamos hablando. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros, en primer lugar, nosotros desarrollamos un evento de integración. Hicimos en el Parque Inglés, tomamos este parque en vista de que precisamente es un parque donde confluye migrantes colombianos, cubanos, haitianos, un montón de gente. Hicimos en este parque una minga de integración donde desarrollamos una minga de recolección de basura, de adecentar el espacio, sembramos un árbol, hicimos un mural en contra de la migración, hicimos actividades de intercambio cultural entre gente de otros países, y básicamente lo que se buscaba era eso, o sea, decir que no deberían existir fronteras. Acerquémonos, conversamos con otra persona. A veces para entender la dinámica de otra persona tan simple sería como preguntarle, conocer un poco de su historia. Entonces, ese fue un evento que hicimos, esta minga, realizamos en el mes de noviembre. Vamos a realizar una siguiente minga el 7 de diciembre en el sector de Carapungo. Entonces, bueno, el objetivo de esa campaña también sería ir rotando en distintas poblaciones, distintos barrios, donde hay el fenómeno migratorio que está más latente, y producir por un lado eso, que hay una minga, que hay un intercambio, que la gente tenga el chance de conocerle al vecino al que todos los días le ve y ni siquiera le saluda, sino al estar está haciendo una actividad de beneficio de la comunidad, conocerle, saber su nombre, e inclusive que hay un intercambio entre las personas. Muy bien, y esta minga, bueno, nos has dicho ya, va a ser en diciembre. ¿Participan todos los habitantes que quisieran en Carapungo? Sí, es un evento abierto que estamos empezando a difundir ya. ¿Difundirlo ya? Sí, estamos haciendo contacto también con personas de organizaciones migrantes, gente, los vecinos del barrio también, porque es fundamental eso que Por también... Por supuesto, la participación de los vecinos, ¿no? Entonces, nos parece, amigas y amigos, estas campañas como importantes, y en este caso somos ciudadanos del mundo. Es una campaña, como ya nos han escuchado, pues que está llevando a cabo estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito, como parte de su salida ya de la universidad, como un proyecto realmente de una... ayudar realmente al planeta, ayudar a la gente, a la humanidad a vivir mejor. De eso se trata, ¿no? De realmente cambiar un poco nuestras costumbres de vida también. Sí, bueno, la gente que esté interesada, les invitamos a que nos visiten en redes sociales. Nuestra campaña se llama Somos Ciudadanos del Mundo. Buscamos que no haya replantearnos el tema de las fronteras. A la gente, es inicio de feriado, lo que vamos a hacer, la siguiente actividad va a ser una actividad divertida, dinámica. Van a haber actividades para los niños, para los adultos. Se trata de producir un intercambio cultural. Cuando hablas del inicio de feriado, ¿hablamos del 7 de diciembre? 7 de diciembre, ajá. Ay, ya. Ajá, va a ser el 7 de diciembre. Entonces, lo interesante también era precisamente con los chiquitos, por ejemplo, que decíamos, o en el Parque Inglés. Por ejemplo, en las actividades que realizamos había un saltarín, y donde el único requisito que se les pedía a los niños era que se haga amigo de un niño de otro lado, así no sea un niño de otro país, de otro barrio, porque también es eso, o sea, a veces las fronteras, inclusive a veces hay fronteras entre barrios, norte, sur, o sea, y de hecho las fronteras no deberían existir. Entonces, por eso lo que nos proponíamos con las actividades era tenga el chance de hacerse amigo de otra persona. Entonces, tenemos una serie de actividades que han sido preparadas para integrar a las personas, integrar a los vecinos, y son actividades gratuitas, son actividades bastante divertidas, que esperemos que las familias nos acompañen. Mil gracias a Carlos Quito por estar con nosotros esta mañana, y por supuesto, amigas, amigos, nosotros les invitamos a ustedes a ser parte de estas campañas, a ser parte de esta iniciativa. Qué importante lo que acaba de decir Carlos. Es decir, que no hayan fronteras. Tratemos realmente de llevar la fiesta en paz, tratemos de conocer quién es nuestro vecino, en qué le podemos servir, ¿no? Hacer un poco, realmente una convivencia más cercana con nuestro barrio, con nuestra sociedad. Carlos, gracias y pues suerte en tu proyecto. Muchas gracias. Amigas, amigos, nos faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Nos vamos a la música. Nos vamos a un tema musical. Y al volver, está ya con nosotros Mujeres Irreverentes. Listo. Muchas gracias por el espacio. Por el más querido. Gerardo Morán de Ecuador. Gerardo Morán. Gerardo Morán. Yo soy el más querido. Gerardo Morán. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. ¡Abue! ¿Mm? Te quiero contar algo. Ay, ¿qué me tienes que contar, mi niña? Hoy me fue mal en el colegio, tengo miedo de reprobar. Ay, pero aún no se acaba el año. Todavía puedes mejorar. Ven. Siéntate, te voy a contar

Aquí está la banda de bandas, banda 24 de mayo. No te vayas, corazón, no te vayas. A ver, dándose las vueltitas, por favor. Mirando, mirando ahí. Venga, mire, mire, mire.

Quiero dar la más cordial bienvenida, Abigail. Gracias por estar con nosotros. Don Gustavo, gracias por creer en estos chicos. Gracias por creer realmente en la posibilidad de hacer sociedades mejores. Usted es el presidente de la Fundación Por Una Vida y entonces me gustaría para iniciar que nos comente cómo nace la Fundación Por Una Vida, por favor. Bienvenido, buenos días. Encantado, muchas gracias. Realmente es un placer compartir esta situación de responsabilidad social que siempre nos acoge a todos. Desgraciadamente no a todos, pero a una gran mayoría. Ahí le damos. En enero cumplimos 29 años. Creamos la Fundación Por Una Vida para ayudar a niños afectados con leucemia y otras enfermedades oncológicas. Fue una circunstancia bastante especial, un grupo de amigos, de familiares, que conocimos de cerca la leucemia. Y conocimos lo más triste, que en el país no existía una ayuda a aquellas familias y niños con escasos recursos. Entonces eso era realmente complicado, porque realmente nosotros nos dimos cuenta que quien podía salvarse eran aquellos que tenían recursos y podían irse al exterior. Entonces nosotros decidimos hacer una organización, hacer una fundación. En ella estuvo involucrado un grupo perfecto de médicos extraordinariamente sabios, como el doctor Frank Bilbauer, la Cruz Roja y otros médicos hematológicos que evidentemente estaban en actividad. Ellos acogieron realmente la idea como una maravilla porque ellos veían que esta era una buena oportunidad para ayudar, aunque sea a pocos niños. Y esa fue la idea. Pero en el transcurso del tiempo ha sido tan grande que ya no es una organización local, sino organización ya nacional. El 65% de nuestros pacientes son de fuera de la ciudad y de provincias, especialmente de Santo Domingo, del Oriente, de la costa en general. Y eso nos determina que tenemos que hacer muchos esfuerzos. Pero hemos llegado más o menos a unos 2.500 niños. Convencidos, y ese es el mensaje que siempre damos, y así nacimos, la leucemia es curable. Y es curable cuando tiene un poco de requisitos médicos que son muy importantes. Desgraciadamente yo no soy médico y no puedo dar una explicación científica. Pero si es que el niño a tiempo recurre a un tratamiento, se salva. Nosotros siempre analizamos estadísticas nacionales e internacionales. Nos da envidia cuando vemos que en países desarrollados, Estados Unidos, Europa, el 80 y 85% de niños se salvan. Nosotros no es que nos asustamos, pero sí vemos con preocupación que en nuestro medio, si llegamos al 40, es un éxito. ¿Cuáles son las razones? El tipo de paciente, con una situación social, económica, cultural completamente diferente, en el cual no saben qué hacer después de un tratamiento. En los países desarrollados, el paciente que tiene el tratamiento va prácticamente a una burbuja, con asepsia, con alimentación especial, etcétera, etcétera. Aquí nuestros niños regresan a su hogar y prácticamente a su medio, a vivir todos en un solo cuarto con sus animalitos, etcétera, etcétera. Y entonces consideramos que es satisfactorio para nosotros tener un índice de curación en esas condiciones. Ese prácticamente ha sido el nacimiento de nuestra organización. En el transcurso del tiempo realmente hemos demostrado que estamos haciendo un trabajo positivo y tenemos benefactores buenos, amigos, nacionales, internacionalmente no tenemos nada, nacionales que nos dan una buena ayuda porque nosotros atendemos con medicación. La medicación que nos piden los médicos del Hospital Bacortís, con quien trabajamos exclusivamente, cuando en la farmacia de ese hospital no existe la medicina. Ahora, ventajosamente, están con un poco más proveídos, pero ojalá dure. Así es. También les damos transporte, porque vienen de afuera, como les explicaba. Les damos alimentación a los familiares de los niños que están hospitalizados, desayuno y almuerzo. Les damos atención en nuestra casa para que vayan a lavar su ropa, vayan a descansar, vayan a hacer algún esparcimiento. Entonces, cuando hablamos de nuestra casa, estamos hablando de la fundación. De la fundación. Y en términos, digamos, geográficos, ¿tienen un ambiente amplio? ¿Hay una posibilidad realmente que la gente se sienta como un poco sí, cómoda? Sí, es una casa de dos pisos y un penthouse. Suficiente como para albergar a los grupos de ayunos y de niños que van. Los niños generalmente no van diariamente porque vienen solamente a su, la consulta. A su consulta y se regresan. Los niños que están hospitalizados evidentemente no pueden ir, pero tenemos un lugar de esparcimiento pequeño, tenemos una sala de reposo con televisión para las madres, tenemos, como le digo, servicios para que vayan a bañarse, a lavar su ropa, etcétera, etcétera. Y entonces es una casa que indudablemente nos da las satisfacciones de tenerles ahí y que les hemos convencido que es de los pacientes. Es decir, que es casa de ellos y que con confianza llegan, y muchas veces sí hemos conseguido eso. Este grupo humano, usted comprenderá, es un grupo humano que ha sufrido tanto por muchas cosas y es gente desconfiada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que nos conozca y que tenga confianza de que no hay ningún interés sino el ayudarles. Así es. Pero hemos logrado y estamos perfectamente bien. Realmente se evidencia un altruismo en todo esto, porque para empezar, que alguien pues done su casa de vivienda, en fin, para una acción como la que ustedes están haciendo. Luego usted me explicaba pues que administrativamente casi todos son voluntarios, ¿no? Sí, nosotros tenemos prácticamente en el rol una secretaria administrativa, una persona técnica que usa la cuestión de control de medicamentos, ubicación de los chicos, etcétera, un mensajero y una persona que es nexo entre el hospital y nosotros. Todo el resto somos voluntarios. Entonces eso nos da la posibilidad de que la gente crea que no es un organismo ni una fundación organizada para otros fines, sino exclusivamente para ayuda. A mí me gustaría, yo no sé, como usted señalaba hace un momento, claro, hay temas de los que hay que hablar realmente con los especialistas, con el médico, ¿no? Me gustaría invitarle una próxima ocasión que vinieran ustedes al doctor Frank Birbauer, porque qué importante sería que él nos dé algunas señales, si cabe. Es un tema profundo, es un tema delicado, ¿no? Pero algunas señales, digo, por ejemplo, como padres, como abuelos, ¿cómo identificamos que estos pequeños tienen leucemia, no? ¿Cuál es? A ver, como le digo, no le puedo dar científicamente, pero hay ciertas cosas que hemos tratado de ayudar. En todo caso, lo que usted me dice, voy a Fran a comprometerle. Sería y algún rato estamos en contacto. Bien, para que venga. Por favor, claro. Pero evidentemente es una enfermedad, no es hereditaria, no es contagiosa, difícil de saber ciertas cosas. Tal vez una sintomatología puede verse en un niño que está pálido, que tiene unos síntomas similares a la anemia, que cuando se da un golpecito se le hace un morado en el cuerpito. Son síntomas que no son determinantes, que pueden darle una guía para la cuestión. Y ahí lo que tiene que hacer es, indudablemente, es recurrir a un centro médico. Pero eso no es lo que hace el común denominador. Entonces, si es que eso lo haría, yo creo que muchos niños o más niños podrían tener una salvación en ese asunto. Bien, Abigail Velasco, quien es, digo yo, un angelito que anda por aquí también, ¿no?, moviendo los corazones de otra gente. Me contaba que hay una actividad para el 28 de noviembre y me gustaría invitarle. A ver, Abigail, invitemos a nuestro público. Cuéntanos qué es lo que va a haber, dónde va a ser esto, a qué hora y, por supuesto, cómo podemos ser parte de este evento. Bueno, muchas gracias por el espacio. El día 28 de noviembre vamos a tener el agasajo navideño para la Fundación Por Una Vida, y en el cual los niños podrán participar en diferentes actividades para recrearse, para pasar un buen momento ameno con el motivo de la Navidad. Para esta actividad vamos a realizarla en el Coliseo de la Universidad San Francisco. Estamos abiertos a cualquier tipo de donativo. Estamos con venta de cobijas, de ponchos, de cojines, que son especialmente diseñados por la Fundación Por Una Vida con el motivo de ayudar a los niños a recibir sus tratamientos de leucemia y otras enfermedades. En este día vamos a contar con diferentes actividades y quisiéramos que el público se anime y a participar, a crear un momento dinámico, divertido con estos niños para pasar un momento ameno con todas las personas. Bien, Abigail, muchas gracias. Yo quiero agradecer también al señor Gustavo Donoso por estar con nosotros. Él es presidente de la Fundación Por Una Vida. Y decirles gracias por ese compromiso, por esos corazones tan grandes, por esa solidaridad y, por supuesto, si podemos compartir en una nueva ocasión, sumado al doctor Franz Bilbauer, será una alegría inmensa. Te decía Abigail, esta es la casa de ustedes, es un espacio abierto, nos interesa mucho estas iniciativas que tienen que ver con la solidaridad, con el buen proceder, ¿no? Con el crear sociedades armónicas, sociedades con mejor calidad de vida. Mil gracias, un abrazo inmenso para ustedes. Muchas gracias a usted. Realmente es importante estos espacios porque nos da la oportunidad de expresarnos ciertas cosas que no se puede decir generalmente. Por ejemplo, con los chicos de la universidad. Cuando voy a hablar con ellos, la primera ocasión que entro en contacto con ellos, lo primero que les digo, miren, ustedes van a conocer un mundo o un submundo que a lo mejor muchos de ustedes ignoran que existe. Ni se imaginaban. Ni se imaginaban porque la suerte les ha dado que estén en esta institución extraordinariamente buena, que tiene ciertos recursos, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo humano totalmente escaso de todo. Y a ellos es que ustedes deben conocerle, llegar, porque esto es nuestra vida y nuestro país. Así es. Mil gracias. Don Gustavo Donoso, presidente de la Fundación Por Una Vida, acá en La Rayuela. Buenos días. Y nosotros nos vamos a un corte, ¿no? Vamos a un corte y volvemos con más de La Rayuela. Recuerde usted que a las 11 de la mañana estarán con nosotros nuestros amigos de Hay Una Nueva Oportunidad. Y vale la pena recordarles, y quienes no lo conocen, comentarles que hace unos 3 meses nos habían solicitado la posibilidad de un espacio para hablar de un tema que nos gusta en general hablar más bien bastante poco, y que si bien es cierto debería ser tratado como un tema de salud pública, tampoco se lo hace. Me estoy refiriendo a AA, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y es un tema, caramba, que afecta, que duele, que es una realidad en nuestro país, que no tiene edad. Hay casos de niños desde 8 años en adelante, señoras, mujeres, jóvenes de todas las edades, pues que están involucradas en esta cuestión de Alcohólicos Anónimos. Entonces, lo que no queremos es solamente censurar, juzgar, no. Lo que debemos hacer es realmente trabajar sobre este tema, evitar y dar espacios precisamente de reflexión, de ayuda médica, y eso es lo que pasa los días viernes desde las 11. Acá hay, cada viernes viene un grupo diferente y hay 3 conductores quienes hablan de esta experiencia del alcoholismo, ¿no? Entonces, es realmente un compartir, un reflexionar y, por supuesto, también un buscar ayuda. Quiero decirles que si usted, por cualquier razón, ellos ya a las 11 les darán otros números telefónicos, pero igualmente tenemos el nuestro, que es el 2220-966. Entonces, si usted desea una... ¿Tiene una ayuda? ¿Un libro? No. No tenemos una llamadita, tenemos una llamada al aire y nos dice tal vez un libro. No estamos sorteando un libro. Pero lo que sí queremos decirles, amigas y amigos, es que la verdad es que nos preocupan estos temas sociales. Y creemos que es nuestro deber también sumarnos a eso, ¿no? Como Casa de la Cultura lo hacemos. Entonces, a las 11, no se olviden, AA con ustedes para reflexionar un poquito. Si hay alguien en casa... No nos gusta, ¿no es cierto? No nos gusta reconocer este tipo de enfermedades que se dan en nuestras familias o pueden darse en nuestras familias. Bueno, pero escuchemos con atención. A lo mejor es un buen momento para pedir ayuda, ¿no? Nuestra función no es juzgar, es realmente brindar una ayuda a ustedes. 10:20 nos vamos a la música. Y pues todo el mundo ya enfiestado, fiestas de Quito desde ayer en la noche con Nueva Reina, las orquestas, las bandas, en fin, hasta alborotados. Hasta enero, porque además es así, ¿no? Es hasta enero. Y valga, y ahora que dice pues don Gustavo, hasta enero, nuestra recomendación de cada mañana, por favor, cuidémonos mucho, hay una inseguridad tremenda, aunque nos digan es una cuestión de percepción, no. Hay inseguridad en Quito, hay inseguridad en las calles, en los buses. Por favor, mucho ojo, No llevemos joyas, las chicas con las mochilas. Y lo otro, por Dios, esos celulares, déjenles descansar cuando están en las calles, en los buses. Aunque sea un ratito, déjenles descansar, porque esos son un gran gancho para los asaltos a las personas también. Ya. Lo otro, los traguitos. O sea, los traguitos, y entonces vivaquito, pero llega un rato en que los traguitos hacen que nos volvamos pelearingos, decíamos, ¿no, don Gustavo? Pelearingos, un poco insolentones. Ya, vivimos otro mundo ahí. Ya es otro mundo, que también puede ser la causa de un mal momento. Así es. ¿No? Generalmente es la causa de un mal momento. Sí. Luego, pues, a ver, yo soy mejor, o sea, mientras más tomo, manejo mejor. No, no es cierto. Eso no existe. También va a haber un problema, pierde su familia, pierde su vida, pierde todo. Entonces, por favor, les pedimos con tanto cariño y respeto. Ya estamos en las fiestas de Quito, luego viene Navidad, luego fin de año. Mucho ojo, nuestras casas, vehículos, nuestra seguridad como seres humanos. Bueno, nos vamos a la música entonces, María José. Y a las 10:30 hacemos nuestro corte de media hora. Ya volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial

a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Fundación Cecilia Rivadeneira le espera para que sea parte de las buenas acciones, en ocasiones invisibles. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela esta mañana de viernes. Están con nosotros Vanessa del Corral y Carolina Naranjo. Ellas esta mañana nos van a hablar sobre la indigencia en Quito. Este es un proyecto igualmente de tesis universitarias de ellas. Y pues queremos escucharles, ¿no? Primero, bienvenidas, chicas, buenos días. Luego quisiéramos escucharles en qué consiste este proyecto. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Primero queremos decir que somos de la Universidad San Francisco, de la carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, y este es nuestro proyecto de tesis que está enfocado en una problemática social, el cual decidimos que sea la indigencia en la ciudad de Quito. Muy bien. Para este proyecto supongo que se han planteado algunas estrategias, ¿sí? Sí, principalmente nos basamos primeramente en educar a la sociedad. Por eso escogimos a un colegio, al Colegio Rudolf Steiner, para poder plantearles a ellos tres capacitaciones informativas, de planteamiento sobre esta problemática y de ayuda. Entonces, bueno, nos enfocamos también en ello y también tuvimos una capacitación y un BTL en la Universidad San Francisco. Bien, ahora, en realidad, fuera de micrófonos yo les decía, bueno, la indigencia, por desgracia, nos ha acompañado desde hace un montón de tiempo, ¿no? Muchos años. Pero, ¿cuál es el fin de ustedes? Me decían, queremos visibilizarlos. ¿Visibilizarlos para qué, Vanessa? Claro, mediante estudios previos realizados en la investigación, encontramos que existen más de 2.000 personas viviendo en situación de calle. Es por eso que nuestro enfoque es visibilizarlos, porque para la sociedad entera se ha hecho normal verlos en la calle sin tomar medidas en acción, cuando la sociedad tiene ahorita en Quito 8 fundaciones en las que puede ayudar y también conocerlos en todos estos lugares. Sé que ustedes están trabajando con la Toca de Asís, muy conocida precisamente por su labor humanitaria. En ese sentido, ¿hasta ahora qué acciones han trabajado con ellos? Bueno, primeramente tuvimos un acercamiento para comentarles que vamos a trabajar con la institución y que vamos a hacer una donación después de un evento que ya lo tuvimos. De igual manera, el sábado pasado estuvimos ahí presentes para hacer varias actividades. Les cortaron el cabello a las personas sin hogar, les dieron comida y también hubo una serie de actividades. De igual manera, vamos a estar con ellos la primera semana de diciembre para realizar otra actividad con nuestro colegio aliado, que es el Colegio Rudolf Steiner, como les mencioné, para darles igual alimentos y hacer actividades varias con las personas. Bien, quisiera que sean ustedes mismos quienes inviten a la ciudadanía para un poco que apoyen esta campaña, ¿no es cierto? ¿Qué desean ustedes de los ciudadanos, de las ciudadanas de nuestro Quito? Claro, o sea, nosotros les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook está como Indigencia, nada más frío que la indiferencia, y ahí se pueden enterar de todas las actividades que estamos realizando. Otra forma en la que la sociedad puede ayudar es asistiendo a las fundaciones por donaciones, ya que es mucho mejor realizarlo de una fundación que darles una caridad en la calle. Eso es importantísimo, amigas, amigos, oyentes. La verdad es que sobre todo en estas épocas, ya navideñas, fin de año, realmente se agudiza, ¿no?, esta realidad social, y vemos en las calles, en los parques, en las carreteras, muchas veces niños, ancianos, en fin, pidiendo una limosna, pidiendo ropa, pidiendo algo, ¿no? Entonces, acaba de decir algo Vanessa, lo mejor que podemos hacer, no regalemos en las calles, regalemos a las fundaciones que, miren, tienen un trabajo sostenido, un trabajo permanente, serio, donde la gente sabe que debe ir y puede realmente recibir esta ayuda humanitaria. La Toca de Asís es una de estas fundaciones. ¿Podemos decir la dirección, por favor? Claro, se encuentra en la parte del Tejar. Es justamente arriba del mercado. ¿Del mercado? ¿Cuál es el mercado? ¿San Roque? Del mercado de San Roque. Perfecto. Si usted quiere donar algo, vaya a la Toca de Asís. Si quiere regalar un medio quintalito de azúcar, vaya a la Toca de Asís, o a Rosito, o esa cobijita que dice usted, ya no. A ver, obviamente, lo que siempre decimos acá en la Rayuela, siempre pensando en la dignidad del otro ser humano. No regalemos lo que ya quisiéramos mandar en la basura por tanto hueco que tiene, por tanta mancha que se visibiliza. No. O sea, respetemos también a los otros. ¿Queremos regalar algo? Regalemos algo que todavía nosotros nos pondríamos, ¿no es cierto? Entonces, así, respetando la dignidad de la otra persona. Si vamos a regalar cosas a un ancianato, que no se nos ocurra regalar tacos, corbatas. Es decir, eso pasó el otro año y les comento como mala experiencia. No, es decir, ese no es un basurero grande. No. Hagámoslo con amor, hagámoslo con respeto. Entonces, insisto, la Toca de Asís queda en el Tejar. Ayudemos realmente a que esta Navidad sea, y todos estos días, se marque la diferencia con una actitud solidaria. Chicas, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos nosotros a la música, y a las 11 de la mañana, recuerden ustedes, doble A, aquí en el Rayuela.

¿cómo puedo detectar que realmente tengo problemas con mi forma de ver? Eso es lo que se refiere a este test. Es un pequeño test, ¿no?, de 12 preguntas, ¿verdad?, donde vamos, cada quien individualmente se va a autodiagnosticar y va a determinar si realmente tiene problemas con su forma de ver. Eso no quiere decir que sea alcohólico, sino simplemente él está diciendo que puede tener problemas con su forma de ver. Y entonces es importante entonces que acudan a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Estamos diseminados por toda la ciudad de Quito. En el Ecuador hay aproximadamente 250 grupos. Y entonces, bueno, cualquier grupo de estos le sirve para identificarnos, para comenzar un proceso que no es de la noche a la mañana, no es que al llegar inmediatamente, no, sino es un proceso largo, pero que es una situación que nos va a curar o a detener lo que hemos nosotros llamado la enfermedad del alcoholismo, en el entendido de que el alcoholismo como tal es una enfermedad que fue decretada en el año 56 como una enfermedad. Así es, y la Organización Mundial de la Salud inclusive pues la asume tal, como una enfermedad. Por lo tanto, claro, puede darnos un poquito de pena, de vergüenza, como nosotros decimos, plantear este tema, ¿no? Pero no necesariamente usted tiene que identificarse, ¿no? Pero sí quisiéramos saber, además nos gustaría saber qué piensa usted de este segmento. ¿Vale la pena realmente hablar de este tema? ¿Qué le parece a usted? Nosotros creemos que es un asunto de salud pública y que hay que asumirlo. Claro. Fíjense, definitivamente, y gracias Beatriz, porque en todas las casas, siempre hay una persona que tenga problemas con el alcohol. No necesariamente puede ser alcohólico, pero sí hay personas que toman de más, hay personas que realmente hacen espectáculos, hay personas que llevan una vida muy desordenada, y entonces de esto se trata Alcohólicos Anónimos. Determinar primero si esa persona tiene la voluntad, la buena voluntad de acudir pues a nuestro centro, a nuestro grupo, y posteriormente pues se comienza ese proceso de recuperación. Entonces, como ya decía anteriormente, vamos a identificar, ¿verdad?, a través de este autodiagnóstico si efectivamente somos alcohólicos. Problemas con el alcohol, detéctalo con este autodiagnóstico. 12 preguntas que solo usted puede contestar y determinar si sufre de alcoholismo. Si es así, si usted sufre de alcoholismo, ¿verdad?, entonces existe una solución que nosotros ya estamos dando, que es Alcohólicos Anónimos. Hay otras soluciones, hay otras cuestiones, la gente se hospitaliza o simplemente a través de la religión, bueno, muchas cosas que gente a través de todo el tiempo ha venido probando, pero Alcohólicos Anónimos ha resultado muy muy efectivo, ¿no?, para nosotros. Específicamente yo lo puedo decir a título personal, y mis compañeros que hasta ahora no han llegado, pero ya deben estar por llegar, que hacen siempre quórum pues aquí en el programa, también lo pueden ratificar, que efectivamente el alcoholismo es una enfermedad y que se puede detener. Quizás no curar, porque hasta ahora se ha determinado que es incurable, ¿no? Pero sí detener, y entonces la persona puede vivir una vida normal, simplemente manteniendo un contacto, yendo a las reuniones, a través de la literatura que tenemos. Bueno, hay muchas formas, ¿verdad?, de que la persona pueda detener esta enfermedad. Entonces, de eso se trata. Y entonces, lo primero que hay que determinar es si efectivamente es alcohólico. Por eso entonces, vamos a ir leyendo las preguntas, ¿verdad?, qué se trata o qué trata este autodiagnóstico, y por eso entonces podemos ir determinando. La primera pregunta dice así: ¿ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? O sea, usted intentó dejar de beber por un tiempo, por una semana, quizá por un mes, pero ha podido cumplir ese plazo. La mayoría de nosotros hicimos promesas de toda clase a nosotros mismos y a nuestros familiares. No, yo no bebo más. Yo te prometo que no voy a beber más después de un suchaki, un problema tremendo que tuvo con una borrachera. Entonces, no pudimos cumplirla. Luego llegamos a Alcohólicos Anónimos y nos dieron: trate de no beber hoy. Trate hoy de no beber. Si no bebe hoy, no podrá emborracharse. Es lo que nosotros hablamos de esa primera copa. Si nosotros no nos tomamos ese primer trago, muy difícilmente nos vamos a tomar los demás. Tan simple como que para nosotros una copa, un trago, es demasiado, y mil pueden ser insuficientes. Imagínense, esto que yo estoy diciendo es una afirmación bastante dramática, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos a beber, a veces no tenemos control ni de cuánto nos vamos a tomar y a qué hora vamos a llegar, ni nada, porque ha ocurrido. ¿Cuántos de nosotros de repente decíamos: no, mija, ya yo vengo, voy un momentico a tal sitio, voy a dar una vuelta por ahí o voy a tal parte, tengo una cita con un amigo? Y entonces, bueno, nos íbamos con la intención de regresar a nuestra casa a horas tempranas, 8 o 9 de la noche, y bueno, amanecíamos hasta el otro día, ¿no? Entonces, de eso se trata. Una persona que esté manejando esto, pues que tenga esta situación, definitivamente tiene problemas con el alcohol. Entonces, esta pregunta, ¿verdad? ¿Ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? Simplemente se responde sí o no. Entonces uno va marcando, ¿verdad? En el autodiagnóstico va marcando sí o no. No, yo no tengo problema. Bueno, entonces marca no. Entonces de esto se trata. Entonces, fíjense que vamos a ir paulatinamente yendo cada una de las preguntas. Y la segunda pregunta, bueno, es una cosa también que ocurre con nosotros, con muchas personas bebedoras. Dice: ¿le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su costumbre de beber? En Alcohólicos Anónimos no imponemos consejos a nadie. No hacemos más que relatar nuestras experiencias con la bebida, los líos en que nos metíamos y cómo logramos dejar de beber. Nos agradaría ayudarle si usted lo desea. Fíjense, esto es lo que dice la literatura. Entonces, hay gente que le molesta que le diga: oye, fulanito, Pedrito, Juan, tú pareciera que tú tienes problemas con tu forma de beber, no sé, últimamente he notado que bebes demasiado, no controlas, empiezas a armar escándalos. Entonces, este tipo de cuestiones molestan cuando a las personas les dicen o le indican: mira, pareciera que tienes problemas con tu forma de beber. Entonces se molesta. No, yo no tengo ningún problema, porque entra en juego, queridos de radioescucha, entra en juego una situación característica de una de la mayoría de los seres humanos, que es el egocentrismo. Ese ego que no nos permite ver las cosas más allá de lo que son, y creemos que nosotros tenemos la solución a todos los problemas y a todas las cosas. Entonces, este egocentrismo es lo que nos lleva a eso. Entonces, cuando alguien nos dice: oye, pareciera fulanito que tienes problemas, no sé, he notado que últimamente tienes un comportamiento extraño con tu forma de beber, entonces nos molestamos. Entonces, si eso es así, Si la respuesta es sí, entonces ya hay un indicio, ¿verdad?, de que tenemos un problema con nuestra forma de ver, porque tocaron, vuelvo y repito, tocaron nuestro ego, ese egocentrismo, esa concentración en sí mismo, esa cuestión que tenemos las personas, la mayoría de los seres humanos, de que creemos que podemos solucionar todos los problemas con nuestra propia condición, pues sin necesidad de ayuda de otras personas, ¿no? Entonces ya llevamos dos preguntas. Seguimos. ¿Ha cambiado de una clase de vida a otra con objeto de emborracharse? De no emborracharse. O sea, normalmente podemos decir, mira, lo que pasa es que, oye, yo estoy tomando trago fuerte, pues, llámese ron, whisky, y no sé, yo creo que debería cambiar a otra bebida, cerveza, vino, algo más suave. Si esa es la condición, intentamos multitud de trucos. Tomábamos bebidas fuertes, tomábamos solamente cerveza, no tomábamos cócteles, bebíamos solamente los fines de semana, todo lo que se puedan imaginar, ya lo hemos probado. No obstante, si tomábamos algo que contuviera alcohol, generalmente acabamos por emborracharnos. Entonces aquí viene entonces esto que yo decía. Empezamos a cambiar, a buscar, porque pensamos que es la bebida o la combinación de bebidas lo que nos lleva a emborracharnos. Vamos a hacer en este momento una pausa, querido Julio. Nos vamos a la música un momentito y regresamos en breves segundos. Siento más grande y más lindo que ayer. Ahora soy feliz por tenerte a ti. Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas. Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad. Ahora de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Bueno, nuestra querida María José, súper fiestera amanecido el día de hoy. Ahí está ya de fiestas de Quito. Bueno, vamos a retomar estos últimos minutos con nuestro amigo Jesús. Y sí, recalcar realmente que este segmento habíamos abierto justamente porque queríamos apoyar el interés, la solidaridad de este grupo con la sociedad, ¿no? Es un decíamos, es un programa de un problema de salud pública, pero pues también es una decisión absolutamente personal, es una cuestión, es una opción de claro, uno, ¿no? Indudablemente que sí, fíjense que lo que estamos hablando, este es un texto o un cuestionario estrictamente personal, donde la persona inclusive tiene que no consultar con la esposa, con el esposo si es el caso de una mujer, o con más nadie, sino simplemente de acuerdo a lo que él considere, entonces dar la respuesta. Entonces, déjame, si quiere, concluir rápidamente por favor, unas dos preguntitas, tres preguntas más, para que la gente ya por lo menos ya está entendiendo de qué se trata, que este TEC lo va a ayudar a identificar si él puede tener problemas con su forma de ver. Si él tiene problemas con su forma de ver, pero no quiere decir que sea alcohólico. Hay algunas cuestiones que son muy contundentes que hacen que la persona misma se autodiagnostique y diga, oye, en verdad que yo tengo problemas con el alcohol, voy a tener que buscar ayuda. Y bueno, una de las ayudas, como ya dijimos, es Alcohólico Anónimo. Entonces, fíjese, durante el año pasado ha tomado alguna copa al levantarse por la mañana. Bueno, un indicativo sine qua non de que una persona tiene problemas cuando se para en la mañana y necesita un trago para que no le tiemble el pulso, ¿no? Como dicen, ¿no? Para que no tenga una temblorina, ¿no? Entonces, al tomarse ese trago, inmediatamente se controla. Tiene envidia de las personas que pueden beber normalmente. Eso relativamente es parte de un defecto de una persona, de la envidia, ¿no? De la envidia que tiene la persona cuando ve que hay otras personas que toman. No hacen ningún tipo de espectáculo, de escándalos ni nada. Y pueden parar, decir, bueno, sí, hasta aquí se tomaron dos bielas y ya. No tuvieron necesidad de quedarse como nos quedábamos nosotros, como me quedaba yo pegado ahí, bueno, que tenían que pararme, ¿no? Para. Entonces, esto es prácticamente esta pregunta, ¿no? Entonces, de eso de la envidia que puede sentir una persona cuando ve a otra que está tomando tranquilamente y no tiene mayor problema, ¿no? Una cierta pregunta dice, ¿ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el año pasado? O sea, en el pasado año, pues. Ya estamos a finales de año, pues seguramente será los primeros meses de este año, ¿no? Porque imagínense. Entonces, bueno, eso también tiene relación con esa problemática que uno puede, o sea, uno puede ir llevando un récord, ¿no?, de las cosas que le han pasado con el alcohol y puede entonces también determinar, oye, sí, mira, últimamente yo he estado mal con esto y tal. Entonces, bueno, okay, entonces fíjense, este cuestionario era tan interesante que ya sabemos que puede ser conseguido o nosotros se lo entregamos en el momento que nos visite, ¿verdad? Una persona puede ir con sospechas, entonces nosotros le entregamos este autodiagnóstico para que él mismo determine si tiene realmente problemas con su forma de ver. Entonces ya vamos casi a concluir el programa por el día de hoy vamos a estar solamente media hora, y entonces bueno, los esperamos. Espero pues que el próximo viernes estén ustedes en sintonía de este programa y que cuando en sus casas o en su trabajo, en la parte donde se desenvuelvan, vean personas o tengan amigos que tengan problemas con su forma de ver, inmediatamente pues háganle un llamado de atención en relación a Alcohólicos Anónimos. Nosotros hemos ayudado millones de personas a recuperarse, no solamente a la persona, sino al entorno familiar, a la familia, y esto es lo que realmente buscamos con este programa. Bien, Jesús, mil gracias por estos tips, estos consejos, estas reflexiones, y nosotros nos vamos en este momento a un corte. Al regreso, vamos esta última media hora, pues, a escuchar música instrumental de nuestro país. Y con eso cerramos el día de hoy la Rayuela. Buenas tardes. Hasta luego.